recuerdo cuando nos enamoramos, de las cosas que nos prometimos, así me dijiste. Si te equivocas, no creo que voy a darte la espalda enseguida, porque tú eres un ser humano igual que yo que se equivoca. Solo por una llamada que recibí de quien fuera mi amada, pero hoy es mi amiga y sin escucharme hoy te vas como si nada. ¿O acaso porque ella es mi ex? No puede ser mi amiga, más nunca puedo hablarle. Mi amor, no tengas dudas que lo que siento por ti no lo acaba nadie. ¿O acaso porque ella es mi ex? No puedo ser un chance, más nunca puedo hablarle. Mi amor, no tengas dudas que lo que siento por ti no lo acaba nadie. A mi buenos ejemplos me enseñó papá, de las cosas grandes aprendí de mamá, que hasta el enemigo se le debe hablar. ¿O acaso porque ella es mi ex? No puede ser mi amiga, nunca puedo hablarle. Mi amor, no tengo duda que lo que siento por ti no lo acaba nadie. Porque es que te amo. Sepas de mi vida, contigo he sido un libro abierto y no tengo secretos. Ay, sabes que ya fue mi traga en la que partió en mil pedazos mi risa, pero también sabes que fuiste tú quien curó esa herida. Ay, solo por una llamada que recibí de quien fuera mi amada, pero oye, mi amiga, y sin escucharme te vas como si nada. ¿O acaso porque ella es mi ex? No puede ser mi amiga, más nunca puedo hablarle. Mi amor, no tengas dudas que lo que siento por ti no lo acaba nadie. ¿O acaso porque ella es mi ex? No puedo ser un chance, más nunca puedo hablarle. Mi amor, no tengas dudas que lo que siento por ti no lo acaba nadie. A mis buenos ejemplos me enseñó papá, de las cosas grandes que aprendí de mamá, que hasta el enemigo se le debe hablar. ¿O acaso porque ella es mi ex? No puede ser mi amiga, más nunca puedo hablarle. Mi amor, no tengas dudas que lo que siento por ti no lo acaba nadie. Y pa' que lo acaben tienen que pasar muchos arroyitos, y creo que no. ¿Aló? ¿Aló? Hola, amor. Hola, amor. Ay, bebé, es que me siento súper mal y quiero hablar contigo. Yo sé que exageré muchísimo y sé que tienes que estar enojada. Tranquila, no te preocupes, no ha pasado nada. No ha pasado nada, no te preocupes. Lo importante es que estamos juntos, ¿viste? No te preocupes. ¿Te parece si de pronto me vienes a recoger y hablamos y arreglamos todo? ¿Sí? Ya voy por ti, ya voy por ti. Te amo mucho. Espérame, ya voy por ti.